pero tengo muy claro el camino. ¿A dónde voy? ¿A dónde ir? No tengo el teléfono a mano, ni qué escribir, ni qué decir. Quizás se me pase en un año, quizás en un rato me logre dormir. Quizás esté perdido por siempre, quizás algún día te acuerdes de mí. Aunque yo seguiré, igual lo haré. Si Boca es campeón mundial, yo también. Ya te vi con tu blue jeans. Si antes no quise estar, ahora sí. Conozco muy bien la casa, donde beber, donde reír. La habitación, la terraza, este país siempre ha sido así. No se vive bien de noche, estoy perdiendo lo mejor de mí. No se ve bien la belleza, es casi igual que ser infeliz. Tanta gente indiferente, tantas horas tan urgente. Los políticos de siempre no tienen dos dedos de frente. Aunque seguiré, igual lo haré. Si Boca es campeón mundial, yo también. Ya te vi con tu blue jeans. Si antes no quise estar, ahora sí. Conozco muy bien la casa, donde beber, donde morir. La habitación, la terraza, este país siempre ha sido así. Estoy un poco incómodo, no, no quiero tener mala onda, pero hablan mucho y me desconcentro, man. Discúlpenme, puta. No es por mala onda, de verdad, lo juro. Es porque me voy de lo que estoy haciendo.